como el agua cristalina, tienen la mejor imagen. Tienen toda la onda para conquistar el corazón de las mujeres. Leader Music presenta el primer trabajo de Reflejos. Tus poemas y tus locuras tal como eres tú. Tu linda figura, tus celos tal como eres tú. Tu amor sin límites, sueños imposibles. Te quiero así y no cambies nunca, sé como eres tú. Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú. Te quiero así y no cambies nunca, sé como eres tú. Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú. Reflejan juventud, ganas y simpatía. Llegó el primer compacto de Reflejos. Ya no me vas a ver, pues me tienes cansado. No creas que estoy triste, tampoco preocupado. Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear que tengas mucha suerte. Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte, prefiero tener tu olvido, aunque me des la muerte. Llegan con toda la energía para conquistar un lugar en el mercado. Reflejos, camino al oro. O me abres la puerta de una vez. Ok, ok, ok, ok, ok, ¿qué te pasa? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ¿no entiendes? Que los vecinos sí me comprenden. O me abres la puerta de una vez. Ok, ok, ok, ok, ok, ¿qué te pasa? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ¿no entiendes? Que los vecinos sí me comprenden. Sebastián, Cristian, Alejandro, Pablo, Charlie y la nueva fórmula del éxito. Ellos son Reflejos. Encendí la radio y escuché una voz parecida a la tuya. Y me estremecí solo de pensar que estás a mi lado. Y lloré, lloré, lloré porque me haces falta. Y lloré. Junto a ellos vivirán la magia que hoy nos llena de alegría. Reflejos no es un nombre, es una realidad. En cassettes y compactos, Reflejos apuesta a ganar.